Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Cuentan en una población oriental que dos hermanos decidieron repartir la herencia de sus padres, que eran agricultores. Uno era soltero y el otro casado. Como buenos hermanos, repartieron el trigo en partes iguales. Pero el soltero pensó: bueno, yo soy soltero y necesito menos que mi hermano, que está casado, tiene mujer e hijos. Y así, de noche iba y sacaba un poco de trigo de sus bolsas y lo echaba en las bolsas de su hermano. Pero resulta que también el hermano casado sacó de sus cuentas: bueno, yo tengo suficiente, además tengo esposa y tengo hijos, mientras que mi hermano tiene que vivir solo. Y cada noche bajaba al granero y echaba algo de su trigo en las bolsas de su hermano. Y así pasaron los días hasta que una noche, por esas coincidencias de la vida, los dos se encontraron en el granero haciendo la misma faena. Se sonrieron, se dieron un fuerte abrazo. La noticia cundió por el pueblo. Cuando murieron los dos hermanos, el pueblo decidió levantar en aquel lugar una iglesia. ¿Qué mejor lugar para una iglesia que un granero donde en secreto se vivía la caridad y el amor fraterno? Lo que realmente nos diferencia a los hombres es el corazón, y no el montón de trigo que llena nuestros graneros. Lo que definitivamente nos diferencia a todos es si en vez de pensar en uno mismo, se piensa en los demás. Si en vez de pensar en nuestras necesidades, pensamos en las de los otros. Si en vez de amontonar para nosotros, decidimos compartir con los demás. Si en vez de pensar que yo soy soltero y necesito asegurar mi futuro porque luego no tendré nadie que se preocupe de mí, prefiere cada noche compartir su trigo con el hermano que posiblemente tenga más necesidades hoy. Seguro que ustedes han visto la película Titanic. Cuando el barco estaba a punto de hundirse, un vigilante arrojó un montón de billetes de banco en la cara de un pasajero que se los había entregado para que se le permitiese saltar en una barca de salvamento. Se los arrojó en la cara porque, visto lo que se les venía encima, aquellos billetes eran completamente inútiles. Pues bien, cuando se hunda el barco de nuestra vida, en el momento de la verdad, lo más importante no van a ser los billetes de banco que tengamos. Lo más importante va a ser lo que hayamos compartido con los demás. Solo así seremos ricos ante Dios, como nos pide el Evangelio. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.